Dum dum dum duru dum dum dum dum durum dum duru dum dum duru dum dum para ba para irara para ba para irara para ba para irara para ba para irara para ba. Cantaban unos pájaros, lunes, martes y miércoles, jueves, viernes y sábado. Una vez que te quisí, tu mamá lo supió, fue porque yo le dije que te casabas con yo. Paraba, kunch, paraba, kunch, paraba, kunch, paraba, paparaba, kunch, paraba, kunch, paraba. Mi pago, traigo arrope de Chañar, traigo mistol de Santiago, remedio de todo mal. Traigo mistol de Santiago, remedio de todo mal.